Las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos ya rugiendo juntos. Que me duermo. ¡Ay, pobrecito! Bueno, que ayer fue un exitazo la fiesta en Monzón de los 40 Classic. Y aquí estamos. Venga, vamos a disfrutar de esta tarde ya de viernes. Por cierto, hoy se cumplen los 40 años de la publicación del single Forever Young de Alphaville, auténtico temazo. Bueno, pues esta tarde vamos a buscar esa canción que, como el Forever Young, pues eso, te hace sentir eternamente joven. ¿Cuál es esa canción que te llena de vitalidad, te llena de energía? ¿Qué canción te hace sentir eternamente joven? Cuéntamelo en el WhatsApp 616-850180. Ahí puedes enviar tus notas de voz. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.

Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Aquí estamos, plantándole cara este viernes con energía justita. No, es que anoche lo dimos todo en Monzón, en Huesca, con esa clásica fiesta ochentera que fue espectacular. Gracias de corazón, al equipo, a la familia de Ser Aragón Oriental, también a Cristina Puello y al Ayuntamiento de Monzón, porque lo pasamos en grande ahí en la Plaza Mayor. Ahí estuvimos Juan Borrás y yo poniendo bailar y patas arriba en Monzón en plenas fiestas de San Mateo. Fue espectacular, lo pasamos en grande, de verdad que sí. Bueno, por aquí estamos, empezando juntos el fin de semana en Classic, una tarde completa en la que vamos a disfrutar de esas canciones que forman parte de tu vida. También jugaremos distintos juegos, escucharemos al maestro Joaquín Luqui y podrás seleccionar la última canción votando en la gran batalla. Pero además, este 20 de septiembre es un día especial en la música porque hoy se cumplen los 40 de la publicación del... mítico tema de Alphaville, Forever Young. Por eso esta tarde estamos buscando, preguntándote esa canción que al escucharla te hace sentir precisamente así, eternamente joven. ¿Qué canción te llena de vitalidad, casi casi que te quita las arrugas y todo? ¿Qué canción te hace sentir eternamente joven? Hola. Buenas tardes, fieras. Soy Matilde de Pinto. Y es que es una canción que me encanta y cada vez que la escucho tengo ganas de bailar, que es Thunderstar de AC/DC. Venga, fiera, buen fin de semana. Besito, Matilde. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Sierra. Paco de Jaén. A mí una canción que me hace sentir, pues, joven, es Toca la Uli, de Gabinete Galigari. Buenas tardes, Jorge, fieras. Aquí José Antonio desde Hospitalet. Pues a mí me da energía y me hace sentir joven el Karma Chameleon de Culture Club. Es puro buen rollo esta canción. Venga, pues cuéntame con nota de voz en el WhatsApp en el 616-850180. Háblame de esa canción que te hace sentir eternamente joven. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. Anything.

fall. You say it best, and you say nothing at all. Energía con Katrina and the Waves y este Walking on Sunshine. Y ahora vámonos a nuestro ritmo musical. Hoy es viernes y combaten las canciones que durante la semana habéis hecho ganadoras. Are you ready? En los 40 Classic, la gran batalla de los números uno. Esta es la definitiva, esta es la gran batalla. Aquí están las canciones contrincantes. Combatieron a algunos de los artistas del Menuda Movida Festival, ganaron tequila. Dime que me quieres. Grandes baladas luchaban el martes. El éxito fue para Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love. Y el miércoles, éxitos de 2003 lucharon. Ganó Britney con Toxic. ¿Cuál quieres escuchar al final de la tarde? 40 Classic. Decídelo en Twitter, arroba los 40 Classic. Venga, entra, dale click a tu canción favorita. You and me, we used to be together every day. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Demasiado. Chica de ayer, y en nada jugaremos al verdad o mentira hoy con una canción de Bon Jovi. Los 40 Classic. Ahora, si eres del Club Cepsago, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre. Pero siempre, siempre, de un año y otro, y otro, y otro más. Sí, eso es, y aún hay más. No te creo. También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Descarga la app Cepsago y participa. Consulta condiciones en cepsa.es. Lo flipo. ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes vacío? ¡Let's go! Así quedarán nuestros almacenes con la operación stock fuera de MediaMarkt, porque puedes llevarte una escoba Dyson V12 con tecnología láser por 549 euros. MediaMarkt, 25 años, siempre listos. Listos. Desde los 40 tenemos un compromiso: cuidar la casa de la música, nuestro planeta. De ahí nació el eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Hola, soy Elena Naya y hoy he salido de las fronteras del cine para ser la voz de todas las personas que se ven forzadas a salir de las fronteras de su país, los refugiados. Yo tengo la suerte de que me acojan en esta radio, pero ellos se enfrentan a la guerra, al hambre y no tienen un hogar. En nombre de ACNUR, quiero pedir tu ayuda. Hazte socio de ACNUR en eacnur.org. Gracias por salir de tu frontera. En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 23 de septiembre en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour. Llamando a todos los pasajeros, la noche más importante de la música en nuestro país tiene un nuevo destino. Los 40 Music Awards Santander 2024. Próxima parada, 8 de noviembre, Palau Sant Jordi, Barcelona. Empieza el viaje. Descubre a los primeros artistas confirmados en los40.com y nuestras redes sociales. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. ¿Ya has invertido tiempo suficiente en elegir una casa o un coche que cumpliera con tus expectativas? ¿Para qué invertir más tiempo en elegir un seguro si con AXA eliges calidad y confianza? Elige AXA y disfruta de un seguro de coche y hogar por menos de lo que imaginas. Descubre tu precio en uno de nuestros 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es. Oh, why can't I? high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't del Over the Rainbow de Israel. El apellido no lo voy a decir, que es muy complicado. Estás en Classic, en los 40 Classic. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Yeah. Oh, no. Bueno, lo que sí que te cuento es que ahora vamos a jugar al verdad o mentira. Aquí yo te formulo un dato, te doy una información y tu misión es tratar de pillarme si es cierto o es mentira lo que estoy contando, ¿vale? Para poder jugar necesitas el teléfono del estudio, como siempre, el que tengo aquí a mi vera, el 913477537. Si aciertas, podrás dedicar la canción. Hoy jugamos por el temazo de Bon Jovi, Living on a Prayer. Y si no, pues nada, iremos a por otra llamada. A ver si hoy no me pilla nadie, a ver qué pasa. Abrimos teléfono, venga. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. ¿Y a quién tengo al otro lado? Hola, Fiera, buenas tardes. Hola. José Luis. Señor. Ahí estamos, desde Pusol. Atento, José Luis, pregunta para ti. Jon Bon Jovi estuvo en el estudio cuando Queen y Bowie grabaron Under Pressure. ¿Verdad o mentira? Yo creo que es verdad. Vamos a comprobar. Oh, yeah. Muy bien. Yes. Sí, señor. ¿Lo sabías o te la has jugado, no? Me la he jugado. Pero lo has dicho con mucha seguridad. Yo creo que es verdad. Y pues sí, efectivamente. A ver, es verdad que en aquel momento Jon Bon Jovi tenía solo 19 años y él era el chico de los cafés. Estaba en el estudio de grabación de su tío en Power Station, ahí en Nueva York. Y bueno, pues sí, estaba presente en aquel momento, pero todavía no era la gran figura musical que todos conocemos a día de hoy. José Luis, ahora que has triunfado, que me has pillado, ¿eh? Yo pensaba que no me ibas a pillar, pues hoy me has pillado. ¿A quién le quieres dedicar la canción? Cuéntame. A todos los que escuchan los 40 Classic, a todos los del Christmas de Moore. Ajá. A todos por solo y para ti. Muy bien. Y yo también la hago extensible a ti, ¿vale? Fiera, que tengas un fantástico fin de José Luis. Vale, adiós. Chao, querido. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. On music. los números uno. Los 40 Classic. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Seguimos rugiendo juntos. Tengo mucha música para ti. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Hombre, la verdad que empezar juntos el fin de... Ya diré... Siempre es mejor que un lunes, las cosas como son. La tarde es nuestra, disfrutando, estrenando además esta nueva hora donde van a ocurrir muchas cosas. Bueno, entre otras, te recuerdo que puedes votar en esa gran batalla que tenemos los viernes. Ahí están luchando las canciones ganadoras que habéis hecho triunfadoras esta semana. Bueno, pues en esta batalla definitiva, ahí podéis votar todavía en nuestro Twitter, @los40classic, combatiendo Tequila, Frankie Goes to Hollywood y Britney Spears. Tres canciones, una será la triunfadora. A través del Twitter puedes votar, ¿vale? Enseguida escucharemos al maestro Joaquín Luqui, nos llevará a una celebración anticipada de cumpleaños y también jugaremos a ese Classic a cachitos. Tendrás que averiguar la canción fragmentada de cuál se trata. Pero hoy, precisamente en este 20 de septiembre, se cumplen los 40 del lanzamiento de una icónica canción. ¿Os acordáis del Forever Young de Alphaville? Ese eternamente joven, pues es lo que estamos buscando. Esa canción que tiene el poder de hacerte sentir así, eternamente joven. Buenas tardes, fiera. Irene de Valencia. La canción que me hace rejuvenecer y que me saca una sonrisa siempre es To Deserve You de Deja Vu. Buen fin de semana. Buenas tardes. tardes, fieras. A mí la canción que me hace sentir literalmente joven es In My Heart, In My Soul, de Modern Talking. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Buenas tardes, Jorge. Carmen de la Coruña, joven y vital. Qué grande es. Happy. Hola, fiera, ¿qué tal? Me hace sentir muy joven. Ray Adam, verano del 69. A ver si lo pone. Un abrazo, fiera. Me encanta. Hola, hola, buenas tardes. Estoy acá trabajando, escuchándolos, por supuesto. Y a mí la canción que me hace sentir muy joven, más de lo que soy, la canción A Little Respect de Erasure. Un beso. Buscamos esa canción que casi elimina el sonidito que haces al sentarse, es el... ¡Ay! Esa canción que te llena de energía y vitalidad, esa canción que te hace sentir eternamente joven. ¿Cuál es la tuya? ¡Cuéntamelo! Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so

Maravillosa Luz Casal. 40. Los 40 Classic. Disfrutando y compartiendo esta tarde en Classic hasta las 9, 8 en Canarias. Déjame acompañarte. Y ahora, vente conmigo, vente de la manita. Vamos a la sección del maestro Joaquín Luqui. Y nos vamos a adelantar, porque como mañana no tenemos programa, pues es mañana el día, es mañana el cumpleaños, los 77 de uno de los grandes de la música, pero lo vamos a celebrar ya con Luqui. Bueno, que nos hable él. ¿Quién cumple años, Luqui? Don Felder, guitarrista de los Eagles. La mejor banda de country rock, Hotel California. El álbum que más semanas estuvo en número uno en España en el 77. Pero estamos recordando que en el 47 nace Don Felder, los Eagles, Hotel California. Obra maestra. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Mercedes Benz.

nobody loves no one. Esto es Classic. Esto también. Que vi tu mirada buscando mi cara. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Los 40 Classic. Los 40 Classic. La fórmula original. Say a little prayer for you. Me I go say a little prayer for you. Say a little prayer for you. Say a little prayer for you. You're pulling me here now. Me, I wonder where it's true. Te las has cantado, ¿eh? Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Pues así me gusta que te entregues a la música de los 40 Classic. Hoy precisamente estamos buscando esa canción que tiene ese poder rejuvenecedor, más que cualquier crema anti-aging, ¿eh? Hoy buscamos esa canción que te hace sentir eternamente joven, que te llena de vitalidad y de energía. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. María de Tarragona. Pues la canción que me hace sentir eternamente joven es La Lambada. Llorando se fue, que un día el baile prohibido. La canción, puedo estar hablando contigo, pero como la escuché de fondo, mi cuerpo va por un lado y yo sigo hablando contigo como si no pasara nada, es El ritmo de la noche de Mystic. A bailar, Guillermo. Saludos, me llamo Jazmín. A mí la canción que me hace sentir joven es Dancing Queen de ABBA. Muy buenas tardes, Jorge. Soy Juanjo, desde Valencia. Es Closer to the Edge de 50 Seconds to Mars. ¡Qué temazo! Y Javi, como siempre, a través de la app desde el camión, es Fata Morgana de los Dissident. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, clasiquero. Rosario de Sevilla. Cualquiera de Radio Futura, Jorge. Soy un gran fan de Radio Futura. Quiero celebrar con todos ustedes, hoy es mi cumpleaños, quiero celebrarlo con mi gran familia clasiquera. Muchísimas felicidades, Cesario. Que tengas un día fabuloso, ¿eh? Hoy buscando esa canción que te hace sentir eternamente joven, comparte la tuya. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Oh,

no se sacaron de la manga de Police Every Breath You Take para recibirte si acabas de llegar a los 40 Classic. Un clásico a cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. Venga, vamos a jugar a ese clásico a cachitos. Una canción que está fragmentada. Tres cachitos, tres trozos. Uno que pertenece al inicio de la canción, otro de mitad y otro de final del tema. Bueno, tú puedes escoger el que quieras. Alguno dura más, para ponértelo algo más fácil. Otro es más breve. Bueno, tú escoge a ver qué te encuentras. Si quieres jugar, 91347-7537. Tu misión es averiguar de qué canción se trata. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Ya lo tenemos ahí sonando. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Soy Abraham, desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la tarde, Abraham? Pues muy bien, porque ya he terminado, ya estoy casi llegando a casa, o sea, muy bien. Ya estás de fin de semana oficialmente, ¿no? Pues sí, ahí, de buen humor. Ese momentazo, oh, qué maravilla. Parece que nunca llega, pero llega. Es verdad. Bueno, Abraham, pues ahora llega el momento de que escojas tú qué cachito quieres escuchar. ¿El 1, el 2 o el 3? Pues el de principio. Vamos a por ese primer cachito, el 1. Atención. Pues era bastante largo. Sí, pero no tengo ni idea. Y mi mujer que está conmigo tampoco. ¿Tampoco? ¿No te suena de nada? No. Luego seguro que lo escucho dentro del contexto y sí, pero así de primera no. Bueno, no pasa nada. Abraham, que tengáis un fantástico finde. Muchas gracias. Un abrazo, a disfrutarlo. Chao, querido. Bueno, pues nada, no ha habido suerte. Vamos a por otra llamadita. Hola, muy buenas, Fiera. Hola, muy buenas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hombre, soy Dani, de Valencia. ¿Qué tal, paisano? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, terminando la jornada. Fantástico. Bueno, pues, pues nada, a disfrutar el fin de semana en cuanto llegue. Y ahora te pregunto, ¿qué cachito vas a querer escuchar? Cuéntame. Hombre, aunque creo que lo sé, pero escuchemos el 2. Venga, vamos a escuchar, atención. Hombre, el título no te la sé decir, ¿vale? Bueno. Pero, hey, tú dices, hey. ¡Sí, señor! Boogie Wonderland, de Erwin on Fire. Eso de Erwin on Fire. Claro. Mira, por fonética también valía, claro. La tenías clara. Mira, es que esta canción es top el fin de semana. O sea, te lleva directamente a ello. ¿Cuánto te queda de jornada? Cuéntame. Nada, pues mira, voy a hacer una compra para cenar y a casita. Y ya está, pues ya está. Y ya sabes lo que vas a pillar, a ver si me copio yo, que aún no tengo claro que voy a cenar. Bueno, no sé, no. Digo, a ver si me da una idea o algo. Al supermercado de la piña. Sí, vale. Ah, mira, por cierto, aprovecho para felicitarte, paisano, que hoy es el día de la paella, ¿eh? Felicidades. Vale, vale. Por cierto. Jorge, dímelo. Yo me llamo Moreno de apellido. Ah, mira. Ahí está. Mira. Ya sabes de quién puedo ser. Tocayo, ¿no? Del gallo, a lo mejor. Querido mío, que tengas un buen fin de. Vale, Jorge, igualmente. Hasta luego. Chao, Fiera. Bueno, pues ahí teníamos Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire, en ese clásico a cachitos. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever

Solo. Solo tus números uno. Los 40 Classic. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Si te cuento lo que me ha pasado. El ordenador haciendo de las suyas el día que yo he venido durmiendo solo 3 horas. ¡Qué majete, eh! Así que me ha pillado un poco el toro. Pero algo hemos podido hacer. Se me quedan muchos mensajitos en el tintero. Pero bueno, hoy estábamos buscando esa canción que te hace sentir eternamente joven. Ayúdame tú, cuéntalo tú. Buenas tardes, Jorge. Claro. Buenas tardes, fieras. José Luis desde Mallorca. La canción que me hace sentir eternamente joven. Forever Young de Alphabee. Claro, es que hoy estamos celebrando que este Forever Young cumple los 40 de su lanzamiento, un día como hoy. Por eso te pregunto por la canción que te hace sentir eternamente joven. Últimos mensajes. Se me quedan muchos en el tintero, ¿eh? Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. La canción que me hace sentir siempre joven, de Final Countdown, de Europe. Soy Esther, de Cantabria. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? Saludos desde Costa Rica. Mi canción que me hace joven, It's My Life. It's my life, it's now or never. Hola, la canción que me hace pasar a la juventud, de Bowie, Less Than. Put on your red shoes and dance the blues. Fiera. Esa canción que a mí me hace sentir eternamente joven es La Mock to Use de Gigi D'Agostino. Siempre todo, ¿no? Me hace y siempre me hace sentir joven. Vamos allá. ¿Qué nos imagináis? El mal ratito que he pasado. Estaba haciendo los montajes con todos los mensajes que tenía ahí. Se me ha quedado colgado, en fin, las cosas de la tecnología, ¿eh? Y cuando no quiere, no quiere. Gracias por compartir, fieras. Los 40 Classic. Y enseguida jugaremos a las figuras ocultas. Y para que vayas pensando... Vista 1. Quiero aprovechar esto para saludar a mamá, abuelita y abuelito. ¡A que estoy morenito! ¿Quién puede ser? Los 40 Classic. Buscaremos la solución a través del teléfono del estudio después de unas buenas canciones. La primera en el oro de Purple, chirría las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato. Porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo. Enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa. Por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Cuero, la risa la del perro tensa como el acero. La vida en Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here, beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. En los 40 Classic, figuras ocultas. Es increíble el efecto que tiene esta sintonía. En cuanto la escucháis a través de los 40 Classic, ya todo el mundo se pone en alerta. A ver, sube el volumen, llama ya. No, no llaméis todavía. Esperad, porque todavía no he activado el teléfono, ¿vale? Para poder jugar, el número es el 91347-7537, ¿vale? Pero antes de que marquéis, como siempre, volvemos a escuchar esa primera pista con la voz de nuestro personaje de hoy. Ahí va. Pista 1. Quiero aprovechar esto para saludar a mamá, abuelita y abuelito, aunque estoy marerito. ¿Quién puede ser? Es un personaje de dibujos animados. Abrimos teléfono a la de... ¡Ya! Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Hola, buenas tardes, Fiera. Hola, Jorge. Hola. Raúl, de nuevo. ¿Perdón? Lo quiero. Ah, Raúl. Raúl, vale, vale, sí. Que no te había escuchado bien. Sí, Raúl. Tengo cobertura aquí. ¿Desde dónde? Recuérdamelo, que tengo la cabeza de Madrid. Hoy. De Madrid. Vale, 89.0. Raúl, ¿quieres una segunda pista? No, porque tengo ahí gente en ventanilla. Creo que más o menos puede que lo sepa. Venga, pues tú me dirás. Venga, Chicho Terremoto. Venga, pues... ¡es correcto! ¡Hola, amigos de España! ¡Soy Chicho Terremoto, el rey de la canasta, colega! ¡Pero, tío, o sea, qué barbaridad! Tremendo. Ahora tienes cliente delante, ¿verdad? Sí, ¿y qué es, ¿y qué es más importante, atender a la radio o al cliente? Bueno. Venga, atienda al cliente, Raúl. Muy buen fin de, un abrazo. Igualmente. Chao, guapo. Ahí estaba Chicho Terremoto. Efectivamente, Eloísa Mateos era quien le prestaba su voz, que era la misma que la de este chico es un demonio. Chicho Terremoto en las figuras ocultas. Y en nada recuperaremos sonidos de la colección 40 por el centenario de la radio. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Ahora solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. She's crazy like a fool. What about daddy? She loves her daddy.

Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. 15 de septiembre de 1997. Eran los más golfos del momento. Hola, we're Green Day. Y aunque la noche anterior se complicara... Walked around the streets and drank a lot. Que ayer salió por la noche, les hemos preguntado qué es lo que hicieron y lo que han dicho que nada especial, que estuvieron fuera de copas, por la calle, bebiendo y que nada, acabaron un poco. Green Day acudió a su cita con los 40. Well, I really had a good... Mike decía que además, por ejemplo, que él no ha dormido hoy, esta noche. Porque ayer precisamente salieron, como solo están aquí 24 horas. Tras volvernos la cabeza del revés con la divertidísima Basket Case, Do you have the time? Vinieron a presentarnos las novedades de Nimrod. It's a rock and violin. Instrumentos de viento, hay instrumentos acústicos, guitarras acústicas. El rock and roll no es una música como muy intelectual, sino que es más sentida, ¿no? Entonces, tienes más que sentirlo que poder explicar. El quinto álbum de los californianos seguía manteniendo su sello personal. I'm not interested in... A ellos lo que les gusta es mantenerse honestos y con el rock and roll, o sea, guitarra, bajo y tal. Y les dio trabajo para meses. I think maybe New York. Que luego lo que harán es una gira por Estados Unidos hasta Navidad. Luego de Navidad vendrán para Europa. Europa, luego ya hacia Australia, etc. Jóvenes y traviesos, la banda liderada por Billy Joe Armstrong apartaba las presiones del éxito. You kind of have to always put, Dice que bueno, que están un poco acostumbrados, que saben, que lo tienen como detrás de la espalda, lo del éxito, lo de ser líderes y tal, pero que un poco que tampoco le intente, no, lo que no quieren que les afecte. Sin despreciar las ventajas. In the clubs for free or... De que está muy bien para poder entrar en los clubs gratis y para que te den bebidas gratis y tal. Una de las razones por las que les encanta venir a nuestro país. Well, I really had a good time. Everybody, like... Les encanta el público español y tal, que por eso me metí, porque siempre que van a los conciertos, cuando acaban los conciertos, la gente les acaba cogiendo de la camisa. Vamos a tomar una copa, vamos a tomar una copa. Años más tarde lanzarían American Idiot, su disco más vendido y que mañana cumple 20 años. Pero esa es otra historia. Adiós. Chao, baby. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir. En la prisión del deseo pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior y nada armará dentro.

about the blue, blue sky and all that I can see. And all that I can see. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Los 40 Classic. Mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Jorge Sánchez. En los 40 Classic. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Classic, con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. You change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you be a mess like a bitch, I would know. And you overthink, always speak critically. I should know they are no good for me. 'Cause you're hot. Este fin de este domingo a las 7 de la tarde en Logroño tenemos clásica fiesta ochentera en el paseo del Espolón con Edu Naranjo. En los 40 Classic, la gran batalla de los números 1. No te pierdas esa fiesta en este domingo con Edu en Logroño. Va a ser increíble. Bueno, momento para ya rematar semana. Los viernes enfrentamos las canciones ganadoras en la gran batalla. Habéis votado a través del Twitter y estos son los resultados. Number 3. Medalla de bronce. 30% para Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Number 2. Britney se lleva la plata. 31% para Toxic. Y el oro. And now, number one. 39% para este temazo de Tequila. Dime qué me quieres. Alejo Stivel será protagonista en el Menuda Movida Festival el 16 de noviembre. Hay una cosa que te quiero decir. Ah, dime que me quieres. 39%. Medalla de oro para este Dime que me quieres. Fue número uno en 40. En agosto del 80. Hasta septiembre estuvo 5 semanas consecutivas, ¿eh? Tremendo. Hoy ganando en la gran batalla, si lo habéis decidido. Como te decía, Alejo Stivel será protagonista el 16 de noviembre en el Menuda Movida Festival, en la cubierta de Leganés, con los 40 Classic como emisora oficial. Bueno, y con unos maestros de ceremonias, Javier Penedo y Andrea Sánchez presentando. Va a ser increíble, un tardeo con un montón de artistas. Bueno, tremendo. Hazte con tus entradas anticipadas en entradas.com. ¡Chao, fieras! Jorge Sánchez. Un fantástico fin de semana. El lunes aquí nos encontramos, ¿vale? 6 de la tarde, 5 en Canarias, para rugir juntos que la tarde es nuestra. Quédate en Classic, consejo de amigo. Llega Mónica Ordóñez con unos temazos que no te puedes perder. ¡Buen fin de! ¡Chao, fieras! Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allegation. In the suit, on the news, everybody gone through. Bang, bang, shot dead, everybody gone bad. All I wanna say is that. ahora, solo tus números uno. Sin pausa, en los 40 Classic. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. contigo Roy Orbison, y le mandamos un beso a Jorge Sánchez, que necesita descansar. Anoche estuvo pinchando en Monzón, y por cierto que te invito a nuestra próxima clásica fiesta ochentera en las fiestas de San Mateo en Logroño. Será este domingo. Los 40 Classic, la fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Te mando un beso, quédate a pasar la noche de viernes conmigo. Bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Magic everywhere. cause you're there. Thank you.

no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what Stevie Wonder, que se llevó un Oscar con esta canción, y eso que la competencia era bastante dura, ya que luchaban por él Phil Collins, la canción de Cazafantasmas, también la de Footloose, así que imagínate qué orgullo. Se lo dedicó, por cierto, a Mandela, que todavía estaba en la cárcel. Menudo momentazo. Y si tú te quedas la de los 80, ni te muevas, que nada está aquí Whitney. ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes vacío? Let's go. Así quedarán nuestros almacenes con la operación Stock Fuera de MediaMarkt. Consigue hasta un 30% de descuento en la mejor tecnología. Llévatelo todo. MediaMarkt, 25 años, siempre listos. ¿Quieres conocer más curiosidades de los artistas que escuchas en los 40 Classic contadas por ellos mismos? Entra y suscríbete